Bienvenidos, Fórmula de los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Bien amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, el último día de junio, sabadito alegre, todo mundo dispuesto a la fiesta nacional que es el día de mañana para salir a votar. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional, tenemos invitados sensacionales, le vamos a platicar 5 cosas que todo el mundo necesita saber sobre la felicidad. Y bueno, una primera pregunta que yo les haría, amigos, ¿es usted feliz? Y bueno, yo sé que está muy trillado ese tema de la felicidad, pero pues vamos a desglosar y a comentar con ustedes. Y me acompaña aquí en el estudio de Fórmula de los Negocios para platicar de este tema el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Es un gusto, como siempre, acompañarte. Y bueno, como tú dices, efectivamente, estamos terminando el día de hoy el primer semestre del año. Oye, de veras, se acaba rápido. Qué rápido se va. ¿Cómo va tu negocio? Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Echándole muchas ganas, como siempre. Y muy felices, valga la situación, a colación del tema. Muy felices de estar trabajando, muy contento con nuestros pacientes. Y eso yo creo que es una de las cosas importantes para que también te vaya muy bien. Hacer las cosas con felicidad, con alegría. Con pasión, con amor. Convencido de que las cosas siempre van a salir bien. Y también invitando, como tú dices, a que mañana sea una fiesta cívica para toda la sociedad, para todo nuestro país. Tenemos que ir a votar, vayamos a votar a buena hora, temprano si se puede, lo más temprano que pueda, para que puedan después dedicar el día para descansar y para estar Sí, para la carnita asada, piscinazo, para irse a la playa. Ahora lo de la ¿cómo le llamas tú? La hielera. Bueno, pues hay que recargarla. Debieron haberla recargado en la semana porque échele agüita y bastante hielo, pero un agua de Jamaica. Va a ser calor. Y bueno, pues a tomar agua de Jamaica. No le haces. Pues sí. Pero bueno. Oye, doctor, yo aquí 5 cosas que todo el mundo necesita saber sobre la felicidad. Yo agregaría la sexta, que es tu sillón de la felicidad, ¿no? Digo, porque tú trabajas para que verdaderamente la gente sea feliz. Sea feliz, de veras, o no, o me equivoco, doctor. No, es parte de tu filosofía en el consultorio, ¿no? La filosofía de mi consultorio es que la razón de existir de nuestra clínica es la satisfacción de nuestros pacientes. Entonces, debemos, por supuesto, de ayudarles a resolver todos sus problemas odontológicamente hablando, para poder hacer que ellos puedan tener una buena vida y vivan felices. Absolutamente, pues ahí está. Qué bueno, doctor, cerrando ya a tambor batiente el primer semestre. Y bueno, es hora de... Yo creo que la felicidad, llegamos al momento de compartirla, ¿no? Yo creo que eres más feliz en la medida que compartas o hagas feliz a los demás. Claro. Digo, eso en tu profesión es parte de, como dijiste, parte de la filosofía, ¿no? Y fíjate que eso que comentas tienes completamente la razón. O sea, debemos de primero tratar de ser felices nosotros, y todas las cosas buenas que nos sucedan debemos de compartirlas, para que le sucedan también a todas las personas que están a nuestro alrededor. Para ello, pues debemos de hacer muchas cosas. Una de ellas, yo creo que hay que hacer análisis cada X tiempo de nuestra vida para poder ayudarnos a que aquellas cosas que tal vez no nos hagan tan felices, las cambiemos o modifiquemos la forma de hacerlas para que entonces, perdón, podamos hacer que aquella situación o actividad que estamos realizando nos haga ser más felices. Claro. Y si lo hacemos en compañía de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestro amor, pues eso yo creo que es muy gratificante y muy, muy bello. Hay que tratar de hacerlo siempre. Absolutamente. Y fíjate que esto fue el mensaje del Día Internacional de la Felicidad del 2018, que incluso ganó reconocimiento de la ONU, esta celebración anual, en donde dijeron compartir la felicidad. Ese es el mensaje del 2018 para ser feliz. Hay que concentrarse en las relaciones, la amabilidad y ayudarse unos a otros. Sobre todo en un mundo tan convulsivo, tan dividido, en un mundo donde nos tenemos que hacer cargo de nuestro planeta, en un mundo, ahora que tuve la oportunidad de estar en Cozumel y pues veíamos el hotel donde estuvimos, por ejemplo, ya no usan plástico, ya no hay popotes, ya no hay vasos de plástico, están eliminando el uso del plástico en estos lugares. ¿Por qué? Porque están contaminando la fuente de vida de los que trabajan en el hotel. De sus ingresos. La contaminación. Entonces, esa parte de ayudarnos los unos a los otros, la amabilidad de ser, ¿cómo se le puede llamar? Somos ecológicamente responsables de nuestro planeta. También el concentrar el proceso de luchar contra la adversidad, contra las dificultades que pues nos convierten o nos ponen un panorama y una realidad de lo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no, doctor? O sea, ya no es nada más tu individualismo de pues yo soy feliz y los demás que se jodan. No, ahora hay que procurar, hay que dar, hay que estar unidos, ¿no? Ese concepto, ese mensaje ha crecido a nivel mundial últimamente, ¿no? Por supuesto, mira, todos somos corresponsables de nuestro entorno ecológico. No, a veces se nos olvida que el hecho de poder vivir en lugares tan maravillosos como por ejemplo nosotros, en esta región del país, que tenemos grandes oportunidades de poder disfrutar de tanta belleza natural, debemos de verdad de ser más cuidadosos con ella, debemos de ser responsables, hacer corresponsables a los demás y tratar a las nuevas generaciones de inculcarles el respeto y el cuidado de todo lo que tenemos en nuestra ecología. Claro, claro. Lo que tú dices es maravilloso. Imagínate, a veces, estando tan cerca de la playa, por ejemplo, nosotros viviendo en Mérida, muy pocas veces, tal vez, vamos a la playa, ¿sí? A disfrutar de un entorno precioso que nos queda 20 minutos, que es progreso. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a veces se nos olvida que tenemos esas cosas tan preciosas cerca de nosotros y no lo hacemos. Y hay gentes que vienen de fuera y ellos sí vienen a disfrutar de estas maravillas. Pero nosotros, como lo vemos de una forma muy natural, se nos olvida o no lo tomamos en cuenta. Hay que realmente cuidar mucho eso. Es correcto, y porque de eso dependerá que sobrevivamos como raza, como seres humanos. Y bueno, pues creo que eso es importante. Un primer punto que nos ponen aquí dice, cree en el libre albedrío. Y yo creo que esto dice, estudios muestran que las personas que creen en el libre albedrío, tienden a ser más felices. Pues por supuesto, yo creo que la libertad, o sea, libre albedrío es que tú tengas la libertad de decidir lo que pasa con tu vida. Así es, pero además sin que tengas ninguna influencia de ninguna otra persona ni de lo que sucedió anteriormente en tu vida. El tener libre albedrío es el el tomar decisiones que no tengan ninguna mala influencia. Mala influencia, correcto. ¿Sí? Porque puede haber buenas influencias. Claro, claro. Entonces, pero que seas independiente. Que seas independiente y que tomes decisiones, pero decisiones muy buenas. Eso pues, es lo que te da felicidad. Si tomas decisiones malas, pues te va a traer... Pues estás fregado, te va a traer malas experiencias. Pero bueno, tomamos la primera decisión de irnos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, último fin de semana del semestre. Se acabó el primer semestre, entramos al segundo semestre. Qué bueno, porque ya viene en agosto el fútbol americano, bueno, septiembre. O sea, hay que estar informados. Si no termina el mundial y ya estás pensando... Ah, bueno, de veras, sígale en el mundial. Sígale en el mundial, ojalá gane México el lunes. Entonces, tú eres como algunos de mis amigos que en su casa, en su propia recámara, sí, donde ven la televisión, tienen tres o cuatro pantallas para estar viendo. No, no, no me dejan, compadre, no me dejan. No, por supuesto, viven solos, ¿no? Sí, no, sí, porque... No, yo nada más pongo una... No tengo la capacidad de tanta atención para estar viendo muchas televisiones. Se vuelve uno loco, pero bueno. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios. Y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Y gracias a usted que nos escucha. Mire, precisamente estábamos hablando y le voy a recordar, Fórmula en los Negocios se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche por el 94.5 de FM. De 8 a 9. Y por internet de 8 a 9 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Gracias a usted por su preferencia. Y déjeme darle una recomendación, Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga naviera, fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de veras enormes de contenedores. Yo lo invito a que si puede vaya y visítelos en Puerto Progreso. Son impresionantes estos buques y sobre todo la capacidad de carga que tienen. Línea Peninsular sirve a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto en Progreso, Yucatán. Mire, los buques que le platico cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes alguna carga de envíos pendientes? Márcales 9699 35 55 19 96 99 35 55 19, o métete a su página www.lineachips.com. bien, aquí en el estudio también, gracias al estudio de Fórmula en los Negocios, este estudio que conformamos para que este programa pueda llegar a sus aparatos receptores. Aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y pues estamos platicando con usted sobre cuáles son los elementos que nos hacen más felices. Doctor, ¿con qué seguimos? Mira, aquí nos plantea este artículo, que por cierto es un artículo muy interesante, dice, no se trata solo de dinero. Una cierta cantidad de dinero te hace más feliz, permite una buena calidad de vida y la capacidad de disfrutar actividades de ocio, buena comida y satisfacción en el trabajo. Sin embargo, se dice que de 1 millón de personas en todo el mundo identificó algo que es el punto de saciedad. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengas tú ya más dinero, ya no puedes ser más feliz. Ok, o sea, hay un punto. Yo creo que esto lo definió, fíjate, Robert Kiyosaki, cuando él dice, es más rico el que necesita menos para vivir. O sea, ese es el punto de saciedad, ¿no? Sí. Uno, amigos, pues no debe de... Se llama codicia, ¿no? El querer acumular riqueza que pues ya no te, ya no la vas a utilizar, ¿no? ¿Para qué más? Pero además, al estar haciendo eso, mi querido Roberto, también te llenas de muchos problemas y conflictos, porque el estar acumulando riqueza requiere también de poner mucha atención de la forma para hacerlo, pero también la gente que te rodea, para que te ayuda para acumular esa riqueza, pues también te puede ocasionar problemas. Pues sí, porque te vas a empezar a cuidar, sí. Te pierdes amistades porque te van a pedir dinero. No, y además el hecho de que tú quieras seguir teniendo más y más y más, es una situación que no te va a permitir ser feliz realmente. Claro. Porque estás pensando en eso. Yo creo que una forma de poder de verdad disfrutar de la vida y ser feliz, lo que tú dijiste, no necesariamente tienes que ser muy rico o tener mucho dinero para poderlo hacer. No, yo creo que debes de analizar y definir qué es lo que te hace feliz en tu vida, qué es lo que te causa menos problemas y hacerlo. Yo con poco dinero puede ser muy feliz. Pues hay mucha gente que... Yo creo que lo que debemos de hacer es aprender a vivir. A vivir. ¿A qué me refiero? A como dice Laura Alcalá, al bien vivir. El buen vivir. El buen vivir no significa acumular riqueza. Claro. El buen vivir significa que tú tengas buena alimentación, que tengas buen esparcimiento, salud. Que tengas salud, bueno, que eso, doctor, es importantísimo, que aquí no lo contemplan. De nada sirve que tú tengas poco o mucho dinero, un buen trabajo o no, si realmente no tienes salud. Es correcto. De nada te sirve todo eso, porque entonces no vas a poder ser feliz, porque siempre vas a tener problemas de salud para poder lograr ser feliz. Fíjate, y aquí ponen una estadística que es muy interesante, dice Income About Which, un estudio sobre los ingresos, donde significa que el dinero no predice la felicidad o no aumenta la felicidad. Fíjate que los de Australia, de Nueva Zelanda, tienen ingresos en dólares del 2016, ingresos promedio de $125,000 anuales. Mira, esto está interesante, ¿eh? El Middle East de North Africa tienen 115,000. Mira, los África del Norte, Asia, el este de Asia, 110,000. Norteamérica, o sea, Canadá y Estados Unidos, 105,000. Western Europe y Escandinavia, o sea, los países nórdicos, 100,000. A nivel general, las mujeres, 100,000. A nivel global, 95,000. Esto es en dólares, sí, $95,000 anuales. De los hombres. Los hombres. Están más abajo que las mujeres. Las mujeres, 90. Asia del Southwest, Asia, 70. Europa, el este de Europa y los Balcanes, 45. Subsaharan África, el África subsahariana, como le llaman, que es la zona más de los más pobres, 40, en Latinoamérica y el Caribe, 35. Y mira, ahí está. 35, estamos hablando de la gente que vive en promedio bien. Sí, sí, sea, sí, que es el límite de el punto de equilibrio. Así o es. Sea, los latinoamericanos con menos dinero estamos en un punto de felicidad. Claro. Claro, pero esto de la felicidad, lo que comentábamos, depende mucho de tu salud, depende mucho de la forma de ver la vida, ¿sí? Depende mucho del trabajo que tengas y que lo realices con alegría, porque también claro, eso, claro. Eso es bien importante, que a lo que te dediques todos los días te haga feliz, no que te haga infeliz, que te cause problemas. O sea, realmente debemos de buscar un equilibrio en nuestra vida para poder tratar de vivir feliz haciendo lo que nos gusta hacer. Correcto. Teniendo la salud que corresponde tener, cuidándonos bien, y lo que ganemos lo sabremos aprovechar para poder ser felices también. Todo bueno. Otra vez, el dinero no te hace feliz, no. Te hace feliz lo que haces. Así es. Y puedes cambiar tus actividades. Acuérdate, un ejemplo muy personal, pues soy yo. Hace 2 años hacía actividades diferentes a las que hago ahora y no sabes qué. Eres más feliz. Qué buen rumbo de vida le di a mi pues ser. Un día nos tienes que platicar el secreto. Claro, por lo claro. Pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Disfrutando, mire, váyase a la playa, váyase crioterapéutico, por supuesto, porque pues hemos tenido lluvia en la semana, la temporada de lluvias ha estado muy activa, y qué bueno, porque todo se ve verde, todo florece, todo, el agua es vida. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, Bester Consultores y la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo lo invitan al seminario Kaizen Management, donde podrás conocer el impacto de la filosofía Kaizen y cuál es el rol gerencial para poder trabajar bajo estos principios. Mire, Guillermo Vela, que es el director general de Bester, nos ha comentado que las metodologías de Kaizen Management se han convertido en una filosofía de vida. Y lo más importante, en este evento vas a poder conocer casos reales de empresas regionales que los han aplicado con gran éxito. También podrás preguntarle a los trabajadores de estas empresas cuáles han sido sus experiencias al desarrollar proyectos Kaizen. No te lo puedes perder, amigos, es el miércoles 11 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Universidad Marista. Además, contaremos con 2 conferencias importantísimas y con la presencia del director de Yakult Puebla y reconocido conferencista Alejandro Kazuga Sakai. Bueno, pues sí, estos coreanos son, y ahora con lo que nos hicieron en la selección, pues hay que irlo a escuchar. Si quieres saber más, consulta en www.bester.com.mx. Y en Facebook, Bester Consultores, o márcales, aparta tu lugar porque es cupo limitado, se van a acabar los lugares, es un evento que no te lo puedes perder. Y pues 938-2075, márcales, aparta cuantos lugares necesites, estás muy a tiempo. Bien, en este estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Y estamos platicando con usted de los cuáles son los elementos, qué es lo que necesitamos saber sobre la felicidad. Ya platicamos que el libre albedrío, o sea, en la medida de la libertad de tomar decisiones, usted tendrá mayor felicidad. No se trata solo de dinero, también ya se lo platicamos, y uno más, sirve a los demás. Fíjate, doctor, aquí dice, el monje budista Matthew Ricard, un líder espiritual y amigo del Dalai Lama, ha sido descrito por los medios como el hombre vivo más feliz. Mira qué vaciado. Y qué lindo, ¿no? Él dice que la influencia, el respeto y la riqueza no necesariamente conducen a la felicidad. Aconseja, en cambio, que las personas deben perseguir el florecimiento personal. Claro. O sea, la trascendencia. Claro. El tratar de ser lo que hemos platicado aquí en muchas ocasiones. El tratar de ser un mejor ser. Un correcto, ser humano. Correcto. Fíjate, esto de este punto es muy importante porque dice, sirve a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debes de tratar de ayudar a toda la gente que se encuentra a tu alrededor. Correcto. Evitando, eliminando y olvidándote, por ejemplo, de la envidia, del egoísmo. De los 7 pecados capitales. Y eso es una de las cosas que nos impiden, ¿sí? El poder ayudar, pero también el poder ser felices, porque es un tipo de veneno que algunas gentes traen dentro. Debe uno de evitar tener eso porque no te va a dejar ser feliz. Y al tener tú ese tipo de sentimientos, de envidia, de egoísmo, tampoco vas a poder ayudar a la gente. Y es la correcto. Gente, y la gente que está a tu alrededor, pues no va a ser feliz y tú tampoco lo vas a hacer. Es correcto, fíjate, él dice, proviene de la autorrealización. Argumenta, proviene de afectar positivamente a los demás, que es lo que estás diciendo. Claro, tratar de modificarle su vida de alguna manera, ya sea no económicamente, sino de apoyo, el ejemplo, apoyo moral a los hijos. A los hijos, claro, es el tener valores humanos, ¿sí? El tratar de siempre ser una mejor persona. Eso lo vas a contagiar, lo vas a transmitir y te va a hacer muy feliz. Y mire, amigos, una manera de que usted puede encontrar o buscar esta autorrealización, pues evidentemente, como dice el doctor, uno es el aprendizaje constante, ¿no? Esa curiosidad constante de cómo soy mejor el día de ayer. Rodearte de gente buena, rodearte de gente positiva. Aquellas gentes que a su alrededor tienen gente que tienen esas malas vibras, por favor, no es que sean, si no los puedes ayudar, mejor aléjate de ellos. Pues sí, hay que quitarse de eso. Pero también este concepto de pertenencia. La autorrealización empieza siendo consciente que lo que pase con tu vida, el único responsable eres tú. Por supuesto. Porque de esa manera quitas culpas, quitas excusas, quitas, y entonces te concentras en tu autorrealización, porque eres tú el único responsable de lo que va a pasar con ella. ¿Cuánta gente hemos escuchado que siempre le echa la culpa a otros de su falta de felicidad o de su falta de éxito? Y es definitivo lo que tú acabas de decir. No es culpa de nadie más que de él mismo, porque la toma de decisiones que ha tenido durante su vida no han sido las correctas. Y fíjense, amigos, esta decisión de vivir bajo la pertenencia es una decisión que debes de tomar diario. Por supuesto. O sea, diario, cuando salgas a trabajar, cuando abras tus ojitos, sí. Debes de pensar que lo que pase contigo ese día depende de ti. Sí, y que todo va a ser bueno. Y claro, que todo va a ser para beneficio de tuyo y de toda la gente que está a tu alrededor. O sea, debe uno de levantarse siempre con unas buenas pilas, con una energía positiva y hacer todo para que se dé. Porque también, si tú nada más lo estás pensando y haces lo contrario, pues sí, nunca va a funcionar. Te quedas esperando. Sí, a que lleguen las cosas buenas, no. Dolor, que te llegue la inspiración. No, hay que salir, hay que buscarlas. Hay que ayudarle. Hay que salir por ellas. ¿Te acuerdas cuando salió esta onda del secreto, no? La ley, sí, de la atracción. De la atracción. Que todo el mundo dice es que lo que pienses, eso es lo que te va a suceder. yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que ayudarles un poquito, no nada más pensarlo. Bueno, hay que tomar acción, hay que tomar decisiones, hay que educarse, hay que, etcétera. Pero además, no pienses que esa situación se va a dar de un día para otro. Ah, no, es un proceso. Es un proceso que poco a poco se va a dar, pero vas a ver cómo poco a poco, si tú sigues luchando sobre ello, poco a poco se va a ir concretando y se va haciendo realidad. Eso es seguro. Pero nunca pienses que sea de la noche a la mañana. Lo que pasa es que ahora, doctor, con la vida que llevamos, lo queremos todo inmediato, lo queremos ya, lo queremos... Y hay que también armarse de perseverancia, de paciencia. Pero fíjate que, por ejemplo, antes probablemente yo pensaba eso, quería las cosas que sucedieran lo más pronto posible. De repente salían, pero no siempre. Pero con el paso del tiempo, de la experiencia, de ir analizando las cosas, vas teniendo un poquito más de paciencia para que las cosas sucedan. Y de verdad suceden. Tal vez suceden de mejor forma que lo que yo había pensado anteriormente, porque en mi grado de madurez y mi grado de tomar las decisiones a lo mejor es mucho mejor que lo que yo había, como las había propuesto anteriormente. Yo creo que es cuestión de perspectiva, ¿no, doctor? Sí, claro. Porque bueno, yo entiendo que a tu edad, pues sí, hay que cuidar, sí, ya hay que tener más chocolatito caliente. No, no es cierto, pero no. Tienes razón. Hay que ver las cosas siempre con mucho optimismo, con buena actitud, y se van a realizar a cualquier edad, Roberto, a cualquier edad. No importa, pero bueno. No hablemos de todo. No hablemos de todo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana del semestre. Arrancamos el segundo semestre, ya vienen vacaciones, ¿no? En julio. Ya empezaron. Arrancan vacaciones. Mira, ya muchos. Vacaciones de verano. Sí, pero ya muchos a nivel escolar están terminando sus cursos escolares, están haciendo las graduaciones, en fin. Correcto, ya están. Entonces, ya las vacaciones ya empezaron para muchos. Para muchos. Sí. ¿Te vas a ir a la playa a vivir, doctor? Bueno, pues aquí todo el mundo se va a la playa a vivir. No, yo trabajo, tengo. Muchos pacientes que vienen de fuera, entonces aprovecho para julio y agosto tener atenderlos, pero también bueno, atiendes a la gente que viene de vacaciones del extranjero, pero también sí me voy a tomar unos días en agosto, a finales bueno, de agosto para playa es la Riviera Maya, ¿no? Riviera Maya, sabes que debemos aprovechar esos lugares tan bellos que tenemos muy cerca de nosotros. La verdad que sí, es y bueno, yo creo que es parte del tema que estamos tocando, pero antes de eso déjame darles una recomendación de Praderas del Mayab. Miren, amigos, este es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuentan con todos los elementos que todas las familias modernas buscan. Miren, tiene seguridad este desarrollo. Es bardeado completamente, vigilancia 24/7, con personal en el pórtico y con cámaras. Confort ecológico, porque tendrás amplias avenidas y áreas verdes. Fitness, porque tendrás ciclopista de ciclismo, de jogging, canchas deportivas, un carril de nado, canchas de paddle, fútbol y básquetbol, o sea, para que se pueda usted con su familia recrear en el deporte. Convivencia, tendrá áreas que fomenten la integración familiar, una casa club moderna, diferentes áreas para convivir con la familia. Estos desarrollos vanguardistas donde usted puede construir la casa de sus sueños. Y mire, tenemos lotes que van desde, tenemos solamente 475 lotes a 1,146 pesos el metro cuadrado. Está muy bien el precio. Muy bien, muy bien. Y usted los puede pagar hasta 36 meses sin intereses. Las medidas de los lotes son 10 por 30. O sea, es un muy buen tamaño para construir una muy buena casa. 300 metros. Y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, tenemos un precio especial para ti. Así es de que ahí les va el teléfono, amigos. No pierdan esta oportunidad porque solamente son 475 lotes. 99-94-69-34-57. Se lo repito, 99-94-69-34-57. O métete a su fanpage, que es @praderasdelmayap. Búscalos en Facebook o en su página web corporativovega.com. Ahí tiene usted esta promoción. La verdad que no la desperdicie, porque pues son lotes limitados para esta oferta. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, aquí en el estudio, y estamos platicando con usted cuáles son estos elementos que necesitamos saber para ser más felices. Ya le platicamos que creer en el libre albedrío no se trata solo de dinero. Hay que aprender a entender el dinero y para qué sirve. Sirve a los demás, que ya le platicamos que este budista Matthew Ricard, que es un líder espiritual y amigo del Dalai Lama, ha sido descrito como el hombre vivo más feliz. Lo que pasa es que no me preguntaron a mí, compadre, por eso. Y otro punto. Les hubieras dado muchos puntos importantes. Claro, claro, claro. Otra de las cosas, fíjate, que lo estábamos comentando entre los comerciales, pues el viajar también, compadre, fíjate. Correcto. Eso no se necesita de mucho dinero. Nosotros que vivimos en esta zona maravillosa de nuestro país, hay tantas opciones para poder conocer, viajar y disfrutar sin que nos cueste mucho dinero. Creo que también debemos de hacerlo. Hay veces que nos enfrascamos tanto en nuestro trabajo o en los problemas que tenemos, que no nos damos la oportunidad de poder conocer otros lados, de viajar, pero viajar, no, como te digo, no se necesita irte a Europa o irte a Sudamérica o a Estados Unidos, no. Viajar es simple y sencillamente cambiar un fin de semana rutinario que haces aquí por irte cerca de tu ciudad o del lugar donde vives para que sea algo diferente. Y eso también te va a dar una felicidad y te vas a sentir bien y no vas a gastar mucho. Absolutamente. Fíjate que esta parte de viajar es encontrar lugares donde tú puedas ir verdaderamente a relajar. Lo que pasa es que también en la vida moderna nos acorrala, ¿no? Trabajo. Sí. Y pensamos trabajar por dinero, creo que es lo peor que te puede pasar. De veras, amigos, si usted trabaja por dinero, cambie. No sé si cambie el trabajo o cambie su manera de pensar. Háganos caso con esto que dicen los especialistas de cómo buscar ser más felices. El dinero no lo es. Entonces, si trabajas por dinero, pues te estás acabando. O tú mencionaste, si no le gusta el trabajo que tiene, mire, mi recomendación es renuncie, porque lo va a matar. Busque algo. O el negocio, si usted tiene un negocio que no le gusta, cámbielo. No, véndalo. Así es que busque algo que le guste y solito el dinero va a llegar. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo las cosas con mucho, mucho gusto. Ahora, hay tanta gente que tiene mucho dinero, pero el pobre no es pobre, no es feliz. No es feliz, ¿sí? Es correcto. O sea, tiene muchos problemas. El tener salud es otro de los principios fundamentales que debemos de cuidar, porque con todo el dinero que tú puedas tener, no puedes tener salud, no puedes comprar tu salud. Debemos de cuidarnos, debemos de tratar de mantener, mantenernos en buen estado de salud para que nuestro dinero, el poco o mucho que tengamos, nos pueda ayudar para poder ser felices. Es una ayuda, el dinero es un apoyo para poder ser feliz. Fíjate, aquí nos mencionan, dice, el reino de Bután. Uh-huh. Esto ya lo habíamos mencionado en algún otro artículo. El reino de Bután ha elegido medir la felicidad nacional bruta, el FNB, felicidad nacional bruta, más que el producto interno bruto. Y la Comisión de Planificación del Gobierno tiene una función explícita de garantizar que todas las políticas en el país pasen una prueba de estrés de la felicidad nacional bruta. Para garantizar un enfoque equilibrado del desarrollo económico, todos los proyectos de ley del gobierno se evalúan, y si las políticas sugeridas no van en el sentido de la felicidad de las personas, se modifica. Oye, qué precioso. Oye, ¿no? Sería hay eso. Hay que, ¿no?, proponerle esto al nuevo gobierno, ¿no? Para que. Imagínate. Oye, si esto, que esta toma de decisiones que vaya a tomar el gobierno no va a ser feliz a la población, oye, no, pues tenemos que modificarla para que. Pero es que además es un principio fundamental, ¿no? Oye. Pero por supuesto. Si nos van a dar salud, si nos van a dar seguridad, pues tienen que. Felicidad, nacional, felicidad, claro. Doctor, se nos acaba el programa. ¿Dónde te pueden contactar para ir a platicar a tu sillón de la felicidad? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está para servirles en la calle número 1, 415B de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Nuestros teléfonos es 926-4429 y 927-5110. Tenemos, independientemente de todos los tratamientos odontológicos, tenemos también el tratamiento para quitar el ronquido y también para el mal aliento. Agradezco mucho, Roberto, tu atención, doctor. Tu invitación, y les mando un saludo a todos nuestros pacientes y amigos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Nos vemos para el próximo programa. ¿Cómo no? Muchas bien, gracias. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.